Son las 6 de la mañana en punto. Estoy escuchando música clásica de Franz Beach. Escucharon estas sinfonías Opus 3, número 3 en sol menor, sinfonía Opus 3, número 5 en re menor y sinfonía Opus 3, número 4 en mi sostenido mayor. Fue interpretado por la orquesta de Frankfurt y dirigida por Michael Schenker. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y vámonos a nuestro enlace de la Ciudad de México para escuchar el noticiero de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Edgar Ramírez. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad. También a mi familia le faltó el respeto y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República. Señas que ahora no he podido ver todavía. ¿A quién tenemos en el lenguaje de señas? A Isiel, Miss. Yo sé que le doy envidia por acá, pero le extrañamos, Miss, aquí. Bueno, vámonos si le parece. Extrañamos a nuestra cabina. Extrañamos. Bueno, le saludamos con mucho gusto. Vamos a lo que ha pasado en las últimas horas en México y el mundo, si a usted le parece, a través de Canal 11. Buenos días. México sigue a la cabeza en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Ya van 175 medallas. Paola Longoria, natación. Ahí están los que llamamos los héroes del deporte mexicano en los Juegos Centroamericanos. Pero hay como unos 23 que héroes no son. Ayer a duras penas empataron con Haití. México había sido campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la pasada emisión en fútbol. Hoy eliminados en la primera ronda, en último lugar de su grupo. De pena, del cielo al fracaso, tototote. Que eso es lo que ha mostrado el fútbol a nivel de selección en los últimos años. La canciller de Canadá, la señora Chrystia Freeland, y el presidente Enrique Peña Nieto, en la mañana de ayer, coincidieron en cerrar rápido la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más adelante, Andrés Manuel López Obrador también se reunió con Chrystia Freeland y reiteró que México está a favor, así lo dijo, de mantener el Tratado de Libre Comercio de manera trilateral. Fue un trato gentil el que nos ofrece el señor Trudeau, dijo Andrés Manuel López Obrador. El presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acuerdan eliminar aranceles a las importaciones de ambas regiones. excepto en el sector automotriz. La nueva Bolsa Institucional de Valores inició operaciones en la Ciudad de México. Su tarea primordial, enfocarse en pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de Hacienda reitera la disposición de entregar finanzas saludables y en orden a la próxima administración. Incluso ya hay un borrador del presupuesto para el siguiente año, acordado con el equipo de transición. La FEPADE inició las investigaciones por presuntas irregularidades en el fideicomiso Por los Demás, creado por Morena para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre pasado. Los brutales, brutales incendios que usted ve en pantalla en Grecia no dan tregua. Ingenieros forestales y expertos coinciden que las casas que fueron construidas en medio de árboles viejos sirvieron como combustible para que se propagara el fuego. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Traemos una vista hoy. Si ayer estuvo con nosotros, estábamos a nivel más o menos ahí por donde ahorita daba las cámaras, donde andaba Gattuso, ahí donde ese viejo barco, a ese nivel estamos. Ahora estamos en un punto alto del mismo lugar. Perdóneme, en donde se alcanza a ver, ya lo vimos, no hay problema, ya vimos para donde se encuentra la ciudad amurallada, y esto es los marinos que ya se están levantando. Oiga, no sabe la cantidad de gente que ayer se subió, bueno, la cantidad de gente que se ha estado subiendo al barco para conocerlo. Le voy a dar un dato para que se dé una idea. La gente, digamos, se ha convertido aquí en Cartagena un fenómeno, un auténtico fenómeno, la llegada del buque Cuauhtémoc Cruz que llega. Pero vea usted, es una auténtica maravilla. Queremos saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. También el C7 Jalisco, este es del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, hoy vamos a iniciar con estas imágenes. El buque Escuela Cuauhtémoc a la vista. Aquí lo tiene usted y ahí lo tiene directamente para que lo vea. Van a darle toda la vuelta a América. Empezaron en Veracruz, terminan en Acapulco. Empezaron en Acapulco y terminan en Veracruz. Perdóneme. Y además, otra cosa que es muy interesante es que luego van a ir a Cuba con lo del fuego olímpico, porque como usted lo sabe, se cumplen 50 años del 12 de octubre de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que fueron espectaculares, pero que, oiga, no podemos soslayar que se metió en el camino, los Juegos Olímpicos se metieron en el camino de un movimiento estudiantil sensacional, importantísimo para el país, que tuvo todo un momento luminoso y que tuvo un desenlace brutal por parte del poder político en aquella noche del 2 de octubre. Ya habían pasado cosas, ese fue solo como el inicio de lo que iba a acabar sucediendo a lo largo de los meses, precisamente ahí en nuestro país. Todos recordamos el 2 de octubre, empieza a haber muchas cosas hoy en nuestro país, muy interesantes en celebraciones, medios de comunicación, en mesas redondas y sobre todo el pensamiento de que no se olvida lo que pasó, pero también se valora lo que pasó, que en buena medida, con todos los altibajos que puede haber, es lo que nos está dando hoy paso a lo que somos, para bien y para mal, democráticamente. Bueno, participa en el Festival Internacional de Veleros, el SAIL Cartagena, a propósito de las velas latinoamericanas 2018, y hoy zarpa Santa Marta. Esta es otra zona de Colombia. Luego irá a Venezuela, terminará su recorrido en República Dominicana, y es parte de la travesía de 8 meses para la formación profesional de los cadetes de cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar, en la que ponen a prueba todos sus conocimientos. Lleva una tripulación de 242 personas, entre oficiales, cadetes y otros oficiales de naciones, que esto es muy interesante, amigas. Es el único buque velero de nuestro país distinguido por su elegancia a nivel mundial. Es una belleza, no exagero cuando se lo digo, es una belleza este barco sensacional. Inició su construcción en 1981. Ayer decíamos dónde lo habían construido, pues sépase que lo construyeron en Bilbao, España. Yo que le voy al Atlético de Bilbao y que me caen muy bien los vascos, pues bueno, allá mero, a petición de la Armada de México. Este 29 de julio cumplió ya 36 años de vida, surcando los mares del mundo. Ha recorrido 211 puertos en 60 países, un total de más de 5.700 días en alta mar y un total de casi 753.500 millas náuticas navegadas. Para que usted se dé una idea, son unas 34 vueltas alrededor del mundo. 34 vueltas, Gattuso, alrededor del mundo es lo que hace este barco. La misión de este embajador y caballero de los mares es reforzar los lazos de amistad con otras naciones alrededor del mundo, llevando un mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano. Estará de vuelta en nuestro país a finales de octubre en el puerto de Acapulco, donde tiene su base. Yo me equivoqué, dije, ¿va a terminar en Veracruz? No, va a terminar en Acapulco. Y luego a ver cómo le hacen, porque se va a ir a Cuba, ¿eh? Pero termina por septiembre. Ahí algo harán. Bueno, este es el famosísimo buque Cuauhtémoc. Algunos marinos nos pidieron ayer que dijéramos, que les mandáramos saludos a sus familiares. Está difícil que me acuerde de los nombres, porque varios se nos acercaron. Pero yo quisiera decirles a sus familiares, que nos pueden eventualmente ver, que les mandan muchos saludos los que están ahí. Vuelvo a mostrar los que se encuentran en ese barco ya trabajando desde primera hora. Es un espectáculo y se convirtió en un fenómeno social aquí en la ciudad de Cartagena. Bueno, vamos a nuestra terca realidad, si le parece, 6:13 en la hora del centro, 6:13 aquí en Cartagena. Movidita estuvo la ministra de Relaciones Exteriores. Fíjense lo que son las cosas. Mientras Estados Unidos mandó toda una caballería a hablar con el gobierno de México y el virtual presidente, nomás vino la señora Chrystia Freeland con su equipo y ella decide, trabaja, es una extraordinaria canciller. Tuvimos oportunidad de platicar hace algunas semanas con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Me dice, no, dice, es una mujer de primera, cumple acuerdos, muy preparada, muy institucional, muy en defensa de Justin Trudeau, y entiende que si hace un compromiso, lo cumple. No dice una cosa y luego otra. No sé qué quiso decir con eso, lo digo irónicamente, pero lo dijo. Bueno, primero se reunió en la mañana con los secretarios de Economía, de Relaciones Exteriores. De ahí se fue a un encuentro privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Esto pasó a primera hora de la mañana y luego más tardecito se fue con el virtual presidente. Veamos lo que pasó primero en la mañana. Ante la canciller canadiense Chrystia Freeland, el presidente Enrique Peña Nieto garantizó que hasta el último día de su administración trabajará para continuar con una renegociación constructiva e integral del T-LECAN y lograr que se cumpla en el corto plazo. En su visita a la Ciudad de México, Freeland también se reunió con los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Los tres coincidieron en que las negociaciones del T-LECAN deben mantenerse en forma trilateral para que la región de América del Norte siga siendo la más competitiva del mundo. Hemos sido específicos al decir que uno de los valores más grandes que tenemos con el T-LECAN es que tenemos una relación trilateral. Me gustaría decirles que comparto el orgullo en común de lo que existe hoy en día entre Canadá y México y la relación que hemos construido juntos. Esto es algo que el país cree y apreciamos, la fuerte colaboración con México. Sabemos que Norteamérica es mejor cuando trabajamos juntos. Horas antes de que en Washington se reúnan los equipos de México y Estados Unidos, el canciller Videgaray aclaró que en la renegociación del T-LECAN también son necesarios los encuentros bilaterales. Hemos tenido una conversación bilateral entre México y Canadá. Como mañana habrá una conversación bilateral entre Estados Unidos y México en un proceso que conserva su esencia, su naturaleza, que es trilateral. Entendemos los retos, entendemos las oportunidades y estamos listos para capitalizarlos. El secretario Guajardo adelantó que 2/3 partes de la modernización del acuerdo están casi terminadas. Hoy, a casi 11 meses de distancia de haber iniciado el proceso, podemos sentirnos orgullosos que prácticamente 2/3 partes de lo que consiste la modernización del acuerdo están prácticamente concluidas. Este es un compromiso. Estaremos cerrando filas con Canadá y sin duda estaremos cerrando filas con Estados Unidos si está sin duda en la disposición y en la determinación que para encontrar soluciones todos tenemos que tener flexibilidad. Los funcionarios de Canadá y México rechazaron la cláusula de terminación del tratado cada 5 años, como propone Estados Unidos. Además, descartaron que las importaciones de autos afecten la seguridad nacional de ese país. Con información de Carla Contreras y Guillermo Ayala Alaniz, 11 Noticias. Bueno, la comitiva canadiense, encabezada por Chrystia Freeland, también sostuvo una reunión con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Le digo, en la mañana pasó lo que usted ya vio, un poquitito al mediodía con Andrés Manuel López Obrador. Desde el idioma, la actitud, vea usted hasta cómo están sentados, una reunión como más, como me atrevo a decir, como más cercana, ¿no? El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador también ratificó que México se pronuncia a favor de mantener el Tratado de Libre Comercio de manera trilateral. El día de mañana se reanudan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y nosotros pensamos, como lo dijo, lo estableció el licenciado López Obrador, hoy se dijo también, pensamos que el Tratado de Libre Comercio debe permanecer como un tratado trilateral. Luego de una reunión de más de 2 horas entre las comitivas encabezadas por la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y López Obrador, se anunció la posibilidad de que existan más inversiones canadienses en proyectos nacionales de infraestructura. Que Canadá ha desarrollado y tiene, sea empresas o capacidades que nos pueden llegar a interesar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto del tren para la zona maya, o el que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec, con el conectar Asia con la costa este de Estados Unidos. La misión canadiense se dijo satisfecha por la reunión. Chrystia Freeland y López Obrador, se anunció la posibilidad de que existan más inversiones canadienses en proyectos nacionales de infraestructura. Que Canadá ha desarrollado y tiene, sea empresas o capacidades que nos pueden llegar a interesar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto del tren para la zona maya, o el que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec, con el conectar Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa. La misión canadiense se dijo satisfecha por la reunión. Ha sido un honor de estar aquí con el presidente electo y su equipo. Tuvimos muy buenas reuniones. Es siempre un placer de estar aquí en México con los amigos mexicanos. Buenas tardes, gracias. Ambas delegaciones acordaron llevar a cabo o visitas recíprocas para continuar con la relación y el diálogo antes del 1 de diciembre. 11 días. Atlante Muñoz. Consultor y economista Luis de la Calle concedió una entrevista, una conversación con Canal 11 para hablar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos, de parte de México, con Estados Unidos y Canadá. Luis de la Calle, recordemos, era muy joven, no es que ahora no lo sea, pero muy joven, y él participó en la negociación de los 90 y ahora ha sido también asesor y tiene una mirada muy precisa de lo que significa y lo que es el TLC. México y gran parte de la comunidad internacional mandaron un mensaje a Estados Unidos. La apuesta por el libre mercado está más vigente que nunca, afirmó el consultor y economista Luis de la Calle, de cara a un nuevo capítulo en la renegociación del TLCAN. Las tres señales de la reunión de Puerto Vallarta, una es interna, de México permanecerá como una economía abierta, es una señal en América Latina de que el modelo aperturista está ganando el debate, y es una señal a Estados Unidos de que el mundo está dispuesto a seguir adelante con una agenda de apertura, aunque Estados Unidos prefiera no participar. En entrevista con 11 Noticias, De la Calle calificó de positiva la incorporación del equipo de transición a la negociación del acuerdo comercial. Resaltó que los negociadores mexicanos tienen claro que representan los intereses de nuestro país y no de los políticos. Destacó que las posibilidades de avanzar en la negociación dependerán de la flexibilidad de las partes en temas como las reglas de origen en el sector automotriz y la cláusula de temporalidad, que propone revisar el tratado cada 5 años. La pregunta es, que tiene que hacerse hoy Estados Unidos, es si quiere un acuerdo con México. Ya lo que se ha negociado contiene suficientes elementos para poder decir hemos tenido éxito. Hay que también analizar qué tanta postura puede modificar tanto Canadá por un lado como México. El economista anticipó que no habrá acuerdo si la Unión Americana no le quita los aranceles a las importaciones de aluminio y acero a sus socios norteamericanos. La negociación no tendrá éxito si no se logra que se exceptúen a Canadá y a México de los aranceles impuestos en materia de aluminio, de acero y los posibles aranceles futuros en el caso de los coches. Estimó que la reciente idea planteada por Trump sobre acuerdos bilaterales es solo una estrategia en la negociación. La mención que hace el presidente Trump de un acuerdo bilateral es para ponerle presión sobre todo al gobierno de Canadá para tratar de acercar las posiciones de negociación con el visos de que se pueda concluir exitosamente. Es un poco el estilo personal de negociar del presidente Trump, de empujar, de tomar una posición extrema y después ver si se puede encontrar un punto intermedio. Luis de la Calle subrayó que agosto será un mes clave para saber si la modernización del acuerdo queda este año. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Lo invitamos a que no se pierda, ya lo sabe, el 11 en Barranquilla, 2018. Es la cobertura más completa de la 23ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tiene lugar no en esta ciudad colombiana, sino allá en Barranquilla, como a 1 hora en automóvil de aquí. Fíjense que algo que me llama la atención, está muy claramente marcado los límites de velocidad. ¿Cómo le llaman ahí? Le llaman cuando uno pasa como una especie de revisión en las calles mismo. Hay un letrero, por ejemplo, y entonces el letrero le dice a uno detección de velocidad y le está como unos 50 metros después un medidor. Ahora que andamos con las fotomultas en la Ciudad de México. Y entiendo que de repente no todos lo cumplen, ¿no? Por favor, ciudades perfectas, a ver dónde andan, ¿no? Pero cuando los taxis que hemos ido, la gente que nos lleva, todos cumplen de manera muy rigurosa y entonces la velocidad tiende a ser baja, ¿no? En algunas zonas no hay necesidad que esté baja porque es un tránsito terrible, pero en la carretera sucede igual. Hay un cumplimiento muy estricto, aunque en las carreteras no haya la posibilidad de medirlo, ¿no? Porque pues, no hay en cada determinado número de kilómetros una medición, una cámara. Pero ahí van, y eso lo hace muy atractivo. Entonces le decía, allí en Barranquilla, donde se están llevando efecto los Juegos Centroamericanos y del Caribe, usted puede tenerlo en el 11 de lunes a viernes. Puede disfrutar las competencias en vivo de la jornada de las 17 a las 19 horas. Sábados y domingos, 17 a 19:30 horas. Y durante toda la semana tenemos un resumen con lo más destacado de esta justa de 19:30 horas a 20 horas. México llega a Barranquilla 2018 con una delegación de más de 600 deportistas y convertido junto con Cuba y Colombia en las potencias de la zona. Y bueno, los tres están aspirando a ver quién queda campeón. Ya sabe que quien queda campeón de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es quien tenga más medallas de oro. Vámonos a los deportes hasta Barranquilla, de Cartagena hasta Barranquilla, con el señor Marcos García. Querido Marcos, vámonos contigo. Estamos en la pista de BMX, este hermoso escenario que fue construido explícitamente para los Juegos de Barranquilla por Tom Ritz, un exciclista, y que ahora desde hace 25 años se dedica a construir pistas alrededor del mundo. Sí, desde aquí vamos a platicar de un poco de la jornada del día de ayer, Javier. En el tiro deportivo, Alejandra Zavala, la abanderada, hizo buenos los pronósticos y se quedó con la medalla de oro en la categoría de pistola de 25 metros. Así que la primera medalla para Zavala, que el próximo sábado va a regresar otra vez, el próximo viernes, perdón, regresa otra vez para intentar ganar su segunda medalla. Así que vamos a escuchar a Alejandra Zavala después de su triunfo. Es un muy buen merecimiento el trabajo que he tenido en esta modalidad, porque me ha costado mucho integrarla a mi trabajo, y pues es una demostración de que sí se puede, que puedo tirar las dos modalidades y que puedo lograr grandes cosas en ellas. Hoy aprendí muchísimo de esto, y qué mejor que llevarme esta medalla para mi país, para mi México, para mi ejército mexicano. Con la medalla de bronce, así que también una buena actuación de Karen Quesada. Y en los varones también hubo actividad. Danilo Urquiza se quedó con la medalla de bronce en la modalidad de pistola de aire de 10 metros. Así que vamos a escuchar al queretano, que también tiene un buen resultado el día de ayer. Un tiro es un trabajo de un disparo a la vez, ir trabajando poco a poco, ir construyendo cada uno de los disparos con la confianza que se requiere. Sabíamos de lo que se buscaba y de lo que era el compromiso con nuestro país para poder lograr esta medalla. Y pues bueno, al final se dieron las cosas para poder lograr. Javier, en el racquetball, la delegación mexicana arrasó de 4 finales, 4 medallas de oro. Paola Longoria se quedó con la medalla de oro en la categoría de singles. Derrotó a Ana Martínez de Guatemala, y junto a Samantha Salas también se quedó con el oro en dobles femenil. Así que vamos a escuchar a la potosina Paola Longoria después de las dos medallas que obtuvo el día de ayer. Uy, súper contenta, la verdad, emocionada, venía por ese objetivo, vengo por 3 medallas, ya tengo 2 colgadas. El día de hoy me tocó abrir justamente con un partido pues difícil con esta Ana Gabriela de Guatemala. Sabía que no iba a ser nada fácil, pero bueno, pues afortunadamente fuimos muy contundente también en el juego. La experiencia me ha ayudado a unirme con ella en el tour profesional, y bueno, pues ahorita en el dobles también feliz. Yo le platicaremos de lo que sucedió en clavados y por supuesto también del fracaso de la selección mexicana de fútbol, que ayer quedó eliminada al empatar con Haití, así que se despide del título que obtuvo hace 4 años. Oye, a mí me da mucho gusto, no sé, Marcos, el triunfo, la verdad, de Paola, mucho, mucho gusto. Sí, por supuesto, es una mujer que ha trabajado, que ha tenido una constancia por los últimos años. Hay que recordar que tiene un dominio absoluto en la liga profesional, y además es la número uno del mundo desde hace más de 100 semanas. Así que habla de un trabajo constante, y Paola Longoria, una gran, gran persona. Bueno, ahí hablaremos más adelante. Marcos, nada más dejo, Marcos, una cosa que me parece relevante. Qué buen papel del equipo de natación. Bueno, ya hablamos al rato. Vámonos a una pausa, vamos a regresar aquí a Cartagena y después de ello, las primeras planas. Cartagena de Indias fue fundada por los españoles en el año 1533, en el lugar donde se asentaba una antigua ciudad amerindia abandonada llamada Calamarí. Allá por mi tierra hay un caminante centroamericano. El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. La diversidad nos enriquece, y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Disfruta de esta justa deportiva y vibra con la emoción en el 11 en Barranquilla. De lunes a domingo sigue las competencias en vivo a las 17 horas y el resumen a las 19:30 horas. Sábados y domingos a las 13 y 17 horas. El deporte vive. Bueno, estamos de vuelta aquí desde Cartagena. Mire, ayer platicando con buenos amigos de aquí me decían, mira, ese es nuestro Miami, lo que va a ver ahorita, que tenemos en nuestra otra cámara, es el Miami de Cartagena. Híjole, les dije, no sean así, no digan eso, les digo, eso no está bonito. Dice, no, pues dice, ya ves cómo dice la gente, el Miami de Cartagena, pero sí, no, muy lejos de lo otro. Entiendo que hay un crecimiento y pues bueno, Miami, entiendo el gran desarrollo que ha tenido, pero no necesariamente es ejemplo de muchas cosas, incluso en términos de crecimiento inmobiliario, ¿eh? Pero bueno, ese es dicen el Miami, otros decían que era el San Diego de Cartagena, lo que son las cosas, ¿no? Puntos totalmente equidistantes, el este y el oeste. Bueno, aquí estamos de vuelta y si le parece, vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a iniciar con el periódico Reforma. Reforma trae en su titular, proponen cortar 50% a partidos. ¿Qué quiere decir? Esto lo afirma Jacob Polemsky, secretario general del partido. Dice que Morena usaría mayoría para tomar esta decisión. La idea es que ellos lo que quieren es que baje. Es importante la decisión eventualmente de Morena. ¿Por qué? Porque Morena va a recibir una cantidad de dinero altísima en esta ocasión debido a la gran cantidad de triunfos que tuvo. Entonces ya sabe cómo funciona la ley electoral. Yo creo que es una decisión interesante, pero que no sea ocasión para que dejen de hacer ciertas cosas. Que baje el 50%, ¿con qué criterio? Que baje, no hay duda. 50% es el número, debe ser 45, debe ser 40, 60, 30, ¿cuántos deben de ser? Eso es lo que tienen que investigar. Esperan a morenistas una millonada. Para que se dé una idea, le espera una partida a Morena de 1.100 millones de pesos para los próximos 3 años en la Cámara de Diputados. Súmele lo que sucede también allá en el caso de la Cámara de Senadores. Bueno, este problema que trae la costa del Caribe, ¿no? Cada vez más delicado, el famoso sargazo. Una nueva oleada de esta alga invadió ayer las playas de Cancún y apareció principalmente en las playas Gaviota Azul y Delfines. Todo ello, le recuerdo, en la zona que tiene que ver con el Caribe, y ahí lo tiene usted en el lado derecho del diario, que lo puede ver. Ofrece López Obrador flexibilidad en reglas de origen, cuestión que va a ser polémica, vamos a ver qué es lo que sucede, y también que hay agua en Marte, al rato tenemos los detalles, y ahí se ve la foto y al rato Alejandro nos estará contando qué significa esto de que hay agua en Marte, y de estos asuntos propios, en verdad, lo digo lamentablemente, de nuestro país. Matan a 7 en un velorio en Uruapan, Michoacán. A 7 en un velorio de un joven. Se metieron, los rafaguearon. Inmobiliaria presidencial, todo lo que tiene Los Pinos, otros edificios que son oficinas alternas de Los Pinos y que también eliminarán las fotomultas. Y ayer se echaron a andar, ya al rato también tenemos los detalles, la Bolsa Mexicana de Valores, que bueno, ahí está dando como siempre, y la nueva bolsa, ¿no?, de Intervalores, a ver qué pasa con ellas. Parte superior, varios asuntos. El primero es que, con diseños del Capitán América, Iron Man y Frozen, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrollaron prótesis de bajo costo para niños de escasos recursos. ¿Qué otra cosa hay? Ahí viene Misión Imposible, creo que 35, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es, no? ¿Alguien ha de saber? ¿La 5, señor Gattuso, usted sabe? ¿La 5? Sí. Es como decía antes Bustamante, rookie, la 6. Ya se equivocaron ustedes, ya ven. Pati me dijo que la 6. Como decía antes Bustamante en uno de sus personajes, rookie 8, ¿no? Bueno, fracasa el tenis centroamericanos. Horrible. Nos gusta el fútbol, vemos el fútbol, nos ponemos atentos al fútbol y eso pasa. Pero por favor, yo diría, si usted viera el desempeño de la delegación mexicana allá en Barranquilla, créame que le pondré muy buena cara al deporte mexicano. Buena cara de lo que corresponde a la región, tampoco enloquezcamos. Pero si corresponde al fútbol, yo le diría, ¿quieren al señor Osorio de nuevo? Teníamos que ganarle a Brasil, perdimos. Teníamos que ganarle a Chile, nos metió 7 goles. Teníamos que ganar a Jamaica en la Conca Champions, Conca CAF, el torneo de la CONCACAF, perdimos. Teníamos que ganarle a Alemania en la Copa Confederaciones, perdimos. ¿Quién era el entrenador? Osorio. Yo nomás digo, si perdemos cuando no debemos de perder, pero le ganamos al poderoso equipo del Salvador, pues, y mire, como vive el Salvador, hay que tomar en cuenta que no está nada fácil. Bueno, vámonos al periódico La Jornada, para ellos. Vamos a La Jornada que plantea, pactan Canadá y equipo de AMLO, Tratado de Libre Comercio de América del Norte trilateral. Yo creo que es el mismo planteamiento que hace el gobierno mexicano. Mantiene rechazo a cláusula de caducidad que exige Trump. Es posible negociarlo por separado con ambos países. Delegación de alto nivel perfila compromisos con López Obrador. Ebrard, que ya sabe ser el futuro canciller. El virtual presidente invita a Ottawa a invertir en infraestructura. Peña destaca ante Freeland importancia de la concertación del acuerdo. Esta es la fotografía de Marte. Al rato la tenemos, ¿no? Pero hayan lago de agua líquida en Marte, de lo que ya hemos hablado. Detalles al ratito en Ciencia, en nuestra emisión. Sentir orgullo por la reforma de educación, demanda Peña Nieto. No casualmente dice lo que dice, ¿verdad? Bueno, oposición faltista facilita modificaciones de pensiones en el Edomex. Desaparecerán fotomultas a partir de enero. Y, bueno, este es un asunto que habrá que ver cómo medimos, señora Sheinbaum, el tema de la velocidad en la ciudad, ¿eh? Porque entiendo que hay mucho tránsito, pero, por ejemplo, en el segundo piso, ¿cómo le hacemos para ir controlando? No es un asunto solo mexicano, en las carreteras alemanas, aquí mismo en Colombia. Entonces hay que ver cómo hacerle, ¿no?, para tener un control de la gente que ve en el automóvil. Cada automovilista es un ente diferente, que quede claro. Bueno, vamos ahora a El Universal. El Universal plantea, y esta es una nota relevante, Andrés Manuel López Obrador heredará una deuda histórica, equivale a 42.2% del PIB, es la más alta auténticamente en lo que corresponde a la historia de México. Es una deuda brutal. Le diré, para aportar números, si cada uno de nosotros, de los 123 millones de habitantes, damos 79.597 pesos, se acaba la deuda. Pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Eso no va a pasar, porque la deuda es nuestra, pero nosotros no la adquirimos, a lo mejor por momentos como se ha adquirido, por más que esté controlada. A ver qué pasa con eso, con el nuevo gobierno. Bueno, y fíjese, abajo viene un recuadro que coloca los pasivos del sector público, cómo se fueron endeudando de Zedillo a Enrique Peña Nieto, y que Rocío Nale anuncia 38.000 millones de pesos para rehabilitar refinerías. Renegociación del TLC es de 3, dicen México y Canadá, en esta foto que se encuentra el señor el canciller, la señora Freeland y el señor secretario de Economía. Bueno, en la parte inferior tenemos Peña elogia la reforma educativa. Le digo, vamos a empezar con eso ahora. Pirata la mitad del transporte público en el Valle de Toluca. El PRI se enfila a la irrelevancia electoral. La verdad, no tiene desperdicio la entrevista que le hace el Universal a Dulce María Sauri de Ancho. Está para leerse. Parte superior, en Grecia buscan entre cenizas, matan a 6, aquí es de 6, en el otro diario decían 7, nosotros decimos 7 en el funeral, y también que renuevan, pero no hay técnico. Vamos ahora a Milenio. Milenio plantea, tratado rápido, sí, pero entre los 3, México y Canadá, es lo que dicen en ambas reuniones, tanto en la mañana como al mediodía, de la señora Freeland. Peña y López Obrador cierran filas con la canciller Chrystia Freeland. También le cuento que destinarán 38.000 millones de pesos al rescate de 6 refinerías. La fotografía que recorre el mundo de Marte, en donde parece que hay agua. También le cuento que Morelos, 9 municipios por freno a la violencia, crean autodefensas. Ojo con eso. Y en la parte inferior, la represión que endureció la protesta. 26 de julio empezó a perfilarse el pliego petitorio. Y es lo que trae hoy en algunos de sus asuntos. Le digo que muchos diarios están haciendo, nosotros mismos, en muchos lados está haciendo toda una revisión del 2 de octubre como fecha climática, de manera paralela lo que pasó en estos únicos así lo dicen muchos, Juegos Olímpicos. Nosotros los vivimos muy intensamente, pero le diría algo como para no perder de vista. Fueron los Juegos Olímpicos de muchos inéditos y de primeras veces que le hemos estado platicando. Primera vez televisión a color, primera vez que se aplica antidoping, primera vez que hay toda una ruta para llegar a las instalaciones, primera vez que no hay un solo evento que empiece por lo menos un minuto tarde, todos empezaron puntuales, primera vez que se rompen tantos récords en medio de lo que venía viviendo el país, todo eso nos pasó. Bueno, parte superior, el gran Mick Jagger cumple 75 años, no que no tronabas pistolita, bueno, y habla campeones del conocimiento, la reforma educativa, logro y orgullo de los mexicanos. En la parte superior, pymes se enfrentan a los mayores retos en sostenibilidad, encuesta de la consultora KPMG. Vamos al periódico Excelsior. Excelsior plantea, cierran filas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte trilateral. Del lado izquierdo, descubren agua líquida en Marte. Diplomáticos defienden en redes sus salarios, llaman a no recortar sueldos. Es que hay una cosa que sí es importante, bajarle el sueldo cuando el costo de vida en otros países es diferente al de la ciudad, no está tan sencillo, ¿eh? ¿Cómo le hacen? Y cuando hay que tener mucha relación con, hay que hacer cenas para hablar, para, digo, ¿de dónde va a salir la lana? Ese es el asunto. Es la representación de México al extranjero, esos son los argumentos que ellos dan. Bueno, el presidente que defiende la reforma educativa, robo de combustibles, se está disparando en la Ciudad de México, el tema del asesinato allá en Uruapan de 7 personas, terribles, ¿no? La verdad, de 7 personas en Uruapan, Michoacán. Parte superior, más mexicano que nunca, cintas de Alfonso Cuarón y Carlos Reigadas en el Festival de Cine de Venecia y nueva era en la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos cerrando y vamos a continuación con el periódico El Financiero, que plantea una fotografía en donde están los dos encuentros, con el presidente Peña, con el virtual presidente, de la señora señora Kathy Freeland. También que bajó la dependencia de granos de Estados Unidos. Muere quien salvó a la Chrysler y revivió a la Fiat. Por cierto, ni más ni menos que el señor Sergio Marchione. Y también presume Sheinbaum que hubo corrupción en el caso Repsamen, que Canadá cierra filas con México sobre el Tratado de Libre Comercio y que se echó a andar, le roba viva a la Bolsa Mexicana de Valores 2% en su primer día. Bueno, vámonos ahora, si le parece, algunas columnas la mañana de hoy, de día jueves, ya estamos en el jueves 26 de julio. Muchas cosas se celebran hoy, por ejemplo, hoy se celebra de las cosas importantes que pasaron en el movimiento estudiantil de 1968. Vamos a empezar con El Universal. Carpetazo a Repsamen, se pregunta Héctor de Mauleón, a través del subprocurador Guillermo Terán. La Procuraduría Capitalina deslindó a la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de toda responsabilidad en las muertes ocurridas el pasado 19 de septiembre en el Colegio Repsamen. Terán aseguró que las obras realizadas de manera ilegal en el inmueble se hallaban fuera de la órbita de atribuciones que poseen los delegados. Hasta el momento, el único detenido es un director responsable de obra. Es el DRO, el responsable de obra, Juan Mario Velarde, a quien se le acusa de delito de homicidio. El responsable de obra solo informó a la delegación del remozamiento de pisos y paredes en el colegio. No se refirió jamás a la construcción que la dueña de la institución estaba realizando en el cuarto piso y cuyo colapso cobró la vida de 19 niños y 7 adultos. Para decirlo a la manera clásica, los padres del Repsamen tienen otras cifras. Para ellos, las autoridades de la delegación Tlalpan fueron responsables, o al menos fueron omisas en la tragedia del colegio. No solo toleraron la construcción en la irregular en la escuela, sino que también permitieron que funcionara sin contar con elementos como el certificado de uso de suelo y los programas de protección civil, explican los integrantes del colectivo Ángeles contra la Impunidad. Agregan, el colegio Repsamen, había declarado con falsedad y presentado documentos apócrifos. El documento asegura que hubo fallas en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué opinan los padres de que la Procuraduría General de Justicia haya deslindado a Claudia Sheinbaum? La deslindaron en lo que respecta a la construcción. situación que jamás hemos imputado, ya que ella no era responsable directa del problema. Es que el asunto es que en el resamen no debía estar funcionando y la delegación lo toleró. Los padres aseguran que se intentó dar carpetazo al caso Repsamen y que ellos no lo permitirán. Hasta ahí, esta parte que a mí me parece particularmente delicada del colegio Repsamen, las reacciones y la mirada de alguien que ha seguido el tema, que es Héctor de Mauleón. Pasamos a continuación a Milenio, donde Maite Azuela habla de golpe a los congresos locales. Con la perversa intención de dotar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y recortar las facultades del Legislativo, algunos gobernadores que no ven con buenos ojos tener contrapeso en sus congresos locales están operando para dar golpes que derriben de un plumazo la división de poderes estipulada en sus constituciones. También han adelantado nombramientos que los blindan a capa y espada al Congreso de Sonora, integrado todavía por una mayoría de legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Llegó con prisa y presión para que sea aprobada una iniciativa de veto constitucional que tenía como finalidad beneficiar decisiones del Ejecutivo en materia presupuestal. Después de una nutrida protesta contra esta intentona, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano negó haber sido artífice de la iniciativa. Si ella era la beneficiaria y no fue la promotora del golpe, se pregunta Maite Azuela, ¿quiénes son los terceros interesados? Morelos no corrió con la misma suerte que Sonora. Ahí el todavía gobernador Graco Ramírez impulsó una reforma con la que ratifica a otros 8 años en el cargo al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y le otorgan facultades para que nombre al próximo fiscal anticorrupción con la tarea de investigar a Graco Ramírez. La misma jugada se aplicó en el estado de Veracruz. Marcos Torres, recientemente nombrado fiscal general, tiene ahora la empresa de investigar a Miguel Ángel Yunes y a su vez guardarle lealtad eterna para los poblanos. Para los poblanos ahora el panorama anticorrupción también parece ser prometedor. Antonio Gallis se ha blindado y con ello a su antecesor Moreno Valle y a su esposa, la próxima, diríamos sí o no, no lo sabemos, pero en principio la próxima gobernadora, Marta Erika Alonso. Los que nada deben, nada temen. Aquí parece que la historia es otra. Del tamaño del blindaje será el sablazo, es con lo que cierra Maite Azuela. Vámonos ahora con Reforma. José Waldenberg dice registros y plurinominales. 1. Si las reglas para la construcción de coaliciones electorales hubiesen sido las mismas que las previas al 2007, es muy probable que ningún partido hubiese perdido su registro. En aquel entonces había un pequeño problema. Nadie podía saber cuántos votos había aportado cada partido a la coalición. Eso fue lo que llevó a la nueva fórmula de las coaliciones, como sucedió ahora. Las coaliciones son de 3. Las posibilidades aumentan hasta 7 en esta ocasión. El PES y el PANAL perdieron su registro al no alcanzar en ninguna de las 3 votaciones el 3% de los sufragios. 2. La elección de los diputados uninominales es clara y sencilla. En cada distrito se elige uno y el que obtiene la mayor cantidad o la mayoría de votos es el ganador. Las listas de candidatos plurinominales están vilipendiadas por incomprendidas con el complemento para que las distorsiones en la representación, que de manera natural, por cierto, arroja la forma uninominal, no se vuelven abismales. Durante décadas, la izquierda mexicana, o por lo menos la mayor parte de ella, se esforzó por alcanzar una representación proporcional estricta en la Cámara de Diputados. Es decir, que el porcentaje de votos por un partido se convierte en un porcentaje similar o exacto de diputados, y para ello los plurinominales podrían convertirse en el ajuste perfecto. Es no solo lo justo, sino lo democráticamente más sano, que no exista, que quede claro, sobre ni subrepresentación de las distintas fuerzas políticas. No obstante, la ley sigue premiando hasta con un 8% extra de diputados a la primera fuerza. ¿Será posible que ahora que la coalición en torno a Morena es mayor, se impulse una reforma para alcanzar representación proporcional exacta? Me parece difícil, dice José Waldenberg. No es lo mismo ver la vida política desde la mayoría que desde la minoría. Pero ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, dice José Waldemar. Vamos a cerrar con Humberto Musacchio en Excelsior. Humberto plantea el INE, Morena y lo que sigue. Ganar una elección no es conquistar el poder. No necesariamente. Eso tendrán que entenderlo muy bien y en muy poco tiempo los integrantes de Morena. La receta se la aplicaron a José Santos Zelaya y a Juan Bautista Sacasa en Nicaragua, a Francisco I. Madero en México, a Jacobo Arbenz en Guatemala, a Salvador Allende en Chile y más recientemente a Dilma Rousseff en Brasil. La mayoría de los votos no es suficiente para ejercer el gobierno y mantenerse en él, otra probadita de lo que puede venir. Le acaba de ofrecer el INE, donde los consejeros impusieron a Morena una multa de 197 millones de pesos por la creación del manejo del fideicomiso por los demás. Si Morena incurriera una falta, tendrá que afrontar las consecuencias. Pero resulta extraño que se imponga sanción tan descomunal a un partido por lo que hacen sus miembros y simpatizantes como particulares. El INE no ha probado que los dineros que ingresaron al fideicomiso fueran fondos de campaña, pero ya le pasó el caso a la inútil y sesgada FEPADE. Para lavarse la cara, el INE impuso multas a varios partidos por presuntas afiliaciones indebidas. Alfredo del Mazo no sería gobernador del Estado de México si en ese proceso electoral organizado por el Instituto Electoral Local, el INE hubiera mostrado un mínimo de celo ante la desvergonzada compra de votos que el golpe propinado por el INE le sirva a los morenistas de lección. Nadie debe ilusionarse, empezando por su líder, porque no los dejarán descansar. Sus enemigos van a estar en permanente acecho. Cada error lo pagarán con alto rédito. Y entre esos errores, uno muy importante es la ausencia de un vocero. Asumido López Obrador, quien debería estar concentrado en el diseño de su futuro de gobierno, aparece como vocero también él. No es aconsejable desgastar la figura, del próximo presidente de México. Bueno, echemos de un ojo hoy a Lorenzo Meyer, también por ahí a una buena reflexión desde la semana pasada que viene haciendo Carlos Tello en el periódico Milenio, a Carlos Elizondo Mayer Serra, a María Marván, allá en el Excelsior, parte de lo que hay el día de hoy. Bueno, le decía, oiga, tenemos ya dos bolsas en México. Y la opera, bueno, tenemos muchas, pero me refiero, inició operaciones la Bolsa Institucional de Valores, conocida como el BIVA, que se instituye como el segundo mercado bursátil en nuestro país. Buscará enfocarse en el listado de pequeñas y medianas empresas. En este primer día, BIDA, con B alta, le robó, dicen los mercados, 2% a la Bolsa Mexicana de Valores. A ver qué pasa. Muchos países tienen dos y hasta tres bolsas. México no daba para ello. Yo creo que ya da para ello. A ver qué pasa. Veamos esto. Todos los países desarrollados tienen más de una bolsa. Entonces, definitivamente, hoy como país subimos un nivel, nos volvemos un ecosistema y un mercado financiero mucho más robusto, mucho más sólido. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que esta nueva entidad es el resultado de la reforma financiera y señaló que con tecnología de punta apoyará a las empresas para que crezcan y se desarrollen. Bueno, le cuento que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, reiteró el compromiso de entregar finanzas en orden y transparentes a la próxima administración. Informó que ya se tuvo una reunión con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para elaborar un borrador del presupuesto para el siguiente año. Sobre la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, señaló que representa un colchón de reservas que ha funcionado bien, pero será decisión del nuevo régimen renovarla. Este programa vencerá, le recuerdo, a finales del 2018. Bueno, 6:55 en el centro, Leti. Vámonos corriendo contigo con la información internacional. Buenos días, Cartagena, Javier. Y con esta bella vista. Así es. Te saludo a ti. Gracias, Javier. Creo que sí. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional. The New York Times destaca: Estados Unidos y Europa facilitan disputa comercial, plantean acuerdo. El anuncio desactivó por el momento una batalla que comenzó con los aranceles a las exportaciones europeas de acero y aluminio. Seguimos con Le Soir en Bélgica, que titula: Juncker y Trump hacen las paces. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegaron a un acuerdo para poner fin a la escalada de aranceles punitivos recíprocos. El País en España remarca también la noticia. Juncker y Trump frenan la guerra comercial. Los presidentes de Estados Unidos y la Comisión Europea acuerdan paralizar la aplicación de nuevos aranceles. Y Le Monde en Francia, caso Benalla, la respuesta de Macron: el único responsable soy yo. El presidente de Francia asumió la responsabilidad por el caso de Alexandre Benalla, el que fue su jefe de seguridad y que fue filmado golpeando manifestantes, haciéndose pasar por policía el pasado 1 de mayo. Cerramos las planas y mire, el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, será el otoño de 2019 y no este año como se anunció inicialmente. John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, explicó que la cumbre se realizará una vez que haya terminado la investigación que realiza el fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Javier, tenemos más información más adelante. Regreso contigo hasta Cartagena de Indias, Colombia, como dices, con una maravillosa vista. Muchas gracias, querida Leti. Mandamos saludos a ti, a todo el equipo de Canal 11, en la cabina, en el estudio. Muchas gracias. Oiga, ahí lo dejamos con esta vista. Vale la pena que la vea. Allá, esto que llaman el Miami de que no me gusta a mí la expresión, el Miami de Cartagena, pero sobre todo para que usted conozca también lo que al rato va a suceder, con que va a ser muy, muy padre. Si tiene tiempo, no deje de verlo a las 8 de la mañana, cómo izan la bandera en el buque Cuauhtémoc, cantan, entonan el himno nacional, empiezan a hacer sus primeros ejercicios, y debería de ver la cantidad de cartageneses que vienen y entran al buque. Fundada por el conquistador Pedro de Heredia hace 485 años, Cartagena fue uno de los puertos neurálgicos del poder español en el Caribe. Canción favorita. El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. El canciller canadiense Chrystia Freeland y el presidente Enrique Peña Nieto garantizaron trabajar en una renegociación constructiva e integral del T-LECAN para alcanzar un acuerdo a corto plazo. La Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 señala a el cambio climático como principal factor que ha provocado pérdidas de casi 75% en este sector. La Secretaría de Educación Pública puso a disposición la PREP en línea. Los interesados podrán consultar la convocatoria el próximo 1 de agosto en la siguiente dirección: www.prepaenlinea.sep.gov.mx. La reunión entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia se llevará a cabo hasta el 2019. Esto hasta que concluya la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. John De Luisa brindó su primera conferencia como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cargo que asumió el pasado 16 de julio en sustitución de Décio María. El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, lo encabeza México con 175 preseas. Once Noticias, prestigio informativo. Calor bárbaro, ¿eh? En verdad que hace aquí es debe de estar ahorita, señor Daniel, en cuanto que ya ve que luego usted trae la temperatura, pero se siente, ¿cuánto? 32 a esta hora, 32 a esta hora, y son las 7 de la mañana con 2 minutos. Imagínense lo que nos espera al rato, un calorón que se ha dado a lo largo. Esperaba que estos fueran los días más calientes. En Barranquilla anda algo similar. Aquí, en algún sentido, de repente sentimos brisa, ¿no? Por el mar, etcétera. Pero sí le debo decir que en general el calor es difícil para los que venimos como de la Ciudad de México, aunque nos guste el calor y estemos mucho en el calor. A mí la verdad que me gusta mucho el tema de que son verdaderamente durante horas y estar, si no está uno en la sombra, créame que si pega, pega en serio. Bueno, oiga, le cuento que la consejera del INE, Claudia Zavala, dijo que para el 2019... Se espera, para el 2019 se espera, pues bueno, que todo esto que tiene que ver con el presupuesto, que para el 2019 se puedan respetar los principios de austeridad implementados por la próxima administración y sobre todo tomando en cuenta que se respeten y que se respete también la actividad y la capacidad de maniobra de muchas de las instituciones que conforman el gobierno federal. Nosotros estamos trabajando lo que como órgano autónomo nos corresponde para efectos de estar preparados cuando la Secretaría de Hacienda emita los lineamientos, poder nosotros aplicar eso en la base presupuestal. La definición de cuál es la suficiencia presupuestal no es el instituto, eso lo define la Cámara de Diputados. Nosotros pedimos alineado a las competencias del instituto conforme a las bases que se nos dé. Después vendrá... La consejera destacó que las prioridades del INE para 2019 serán garantizar salarios y prestaciones de los trabajadores, participar en la organización de elecciones en Baja Carango, de Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo, así como continuar en la emisión de credenciales de elector con fotografía. Échese a andar si no tiene su credencial elector, échese a andar si cambió de domicilio. Este es el momento, porque además tampoco hay mucha gente, ¿no?, en las filas allá para hacer el cambio. Es el momento para hacerlo. La administración y actualización del padrón electoral, con todo lo que implica de atención a los ciudadanos, la emisión de su credencial para votar, etcétera. Esto regularmente ocupa un poco menos de la mitad del gasto ordinario del instituto. Eso se tiene que mantener y eso es una de las prioridades. Bueno, y la FEPADE ya inició investigaciones por presuntas irregularidades en el fideicomiso por los demás, creado por Morena para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre pasado. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía adscrita a la PGR citará a comparecer al responsable jurídico del Instituto Nacional Electoral. Garantizó, además, que las indagatorias del Ministerio Público Federal serán con pleno apego a la ley y al debido proceso que ya inició, ha iniciado ya el análisis de la información proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto. Bueno, esta información es muy importante, y dicho de otra manera, ya se echó a andar todo el proceso, ¿eh? Y no hay que perder de vista que hay que tomar en cuenta todas las instancias que tiene. Ya dejamos atrás en este tema esos momentos en donde vil venganza, no atacamos, sí atacamos, no, ya. Todo lo que se tenía que decir ya se dijo. Ahora el tribunal va a tener esto aquí y va a tener algún tipo de decisión. Adelanto, presumo algo de lo que puede suceder. Algo de lo que puede suceder es que el tribunal vea claramente que no hay ningún tipo de dolo, pero vea que hay un desorden brutal en la forma en que hicieron las cosas. Una opción, que les diga el tribunal, a ver, antes de decidir y hacer cualquier cosa, ¿ya están aquí? Bueno, aquí les vamos a dar esto, se los devolvemos, ordenen esto, tráiganlo ordenado y a ver si tenemos claridad con el asunto, porque el tema al final acaba siendo el desaseo de las cosas, ¿eh? Ese es el problema, no necesariamente el tema electoral, como lo hemos repetido y como ya lo ha dicho el propio INE. Bueno, va a revisar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya le ordenó al INE dejar sin efecto las multas a dos operadores en otro tema de telefonía por presuntamente realizar llamadas telefónicas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Este es otro tema, paralelo. No obstante, estas compañías sí deberán proporcionar la base de datos de sus suscriptores desde donde se originaron las llamadas. Ojo con esto, este es un tema. ¿Recuerda usted las llamadas en contra de López Obrador? Qué ociosidad para lo que para como quedó la elección, como si no vieran lo que iba a pasar. Bueno, pasó esto para que ya quede claro el tema de las famosas llamadas contra López Obrador. Bueno, también se ratificó la multa de 43.7 millones de pesos al PRI por el uso indebido que le dio en 2015 a la lista nominal de electores de Sinaloa. Esto por filtrar el padrón al sitio de internet DigitalOcean, comprometiendo la información personal de al menos 2 millones de sinaloenses. Bueno, y el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante al Pleno de la Comisión Permanente una iniciativa para reducir al 50% las prerrogativas de los partidos políticos. La diputada de Morena, Alicia Barrientos Pantoja, precisó que la propuesta es que el presupuesto de 2019 para los gastos regulares de operación en los partidos pase de 4.713 millones de pesos a 2.356 millones de pesos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis. Bueno, ahora sí le cuento que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, el cambio climático es un foco rojo para el campo mexicano, ya que casi 75% de las unidades productivas reportan pérdidas por este factor. Noticias de negocios. Brecha tecnológica innegable en el campo mexicano. Existe uno que tiene acceso a la tecnología y otro que acumula un severo rezago social y económico, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, que este martes dio a conocer el INEGI. Que tenemos un campo que avanza, pero en dos velocidades. Un campo que está enlazado con las actividades modernas de la economía mexicana, enlazado con el comercio exterior, enlazado tecnológicamente, y otro segmento agrícola o agropecuario que todavía tiene un grado de rezago que es necesario atender. De acuerdo con la encuesta, existen 11.8 millones de puestos de trabajo como jornalero, de los cuales 12.8% son ocupados por mujeres y 87.2% por hombres. Solo 3 de cada 10 mujeres que laboran en el campo reciben un sueldo. Esto efectivamente pues, tiene distintas consecuencias muy importantes desde un punto de vista laboral, socioeconómico, de bienestar, de dinámica de las familias y demás, que pues, es materia de un análisis profundo de la política pública. Otro ejemplo de los claroscuros que hay en el campo es que de los 680 mil tractores usados, Más del 50% tienen una antigüedad superior a los 15 años, mientras que en el uso de las tecnologías de la información aumentó el uso del teléfono celular de 20.9% en 2014 a 33.4% en 2017. Los datos de la encuesta señalan que el cambio climático es un foco rojo en el campo mexicano, ya que 74.7% de las unidades productoras reporta pérdidas por este fenómeno, destacando la sequía con 45% de las afectaciones, los vientos con 31.9% y el exceso de humedad con 25.8%. 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. El presidente encabezó la Convivencia Cultural 2018 y frente a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, destacó a la educación como eje primordial para un mejor futuro. Y ahí hizo lo que pues uno imaginaría, ¿no? Salió en defensa de la reforma educativa, que como usted sabe es uno de los grandes temas a partir del 1 de diciembre. Más bien, perdóneme, ya es uno de los grandes temas para el virtual presidente. La reforma educativa es un logro del que debemos sentirnos orgullosos todos los mexicanos, ratificó el presidente Enrique Peña Nieto. Es un logro que es aplaudido por las maestras y maestros de México, quienes se incorporaron e hicieron suyo este cambio estructural, a veces con resistencias, pero al final de cuentas advirtiendo lo valioso de este esfuerzo y de este mecanismo para asegurar una educación de calidad. Al encabezar la Convivencia Cultural 2018, que reunió a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, Peña Nieto destacó los esfuerzos de su gobierno para mejorar la educación en una época donde la modernidad y la información están al alcance de todos. Hemos invertido de forma inédita y sin precedentes en infraestructura educativa para tener mejores escuelas, para reparar las escuelas que estaban más afectadas. Y si bien no es una tarea agotada, la inversión realizada en esta administración es suma la de las dos anteriores y es mayor incluso. El titular de la SEP felicitó a los herederos de la reforma educativa, la cual ha logrado cambios evidentes en la calidad de la educación. Al terminar la administración del presidente Peña Nieto, habrán participado en los distintos procesos del servicio profesional docente casi 1,800,000 maestros. Uno de los herederos de esta reforma es Fernando. Pienso que educación es una gran oportunidad para mejorar en nuestro país, ya que es lo que nos permite tener un mejor futuro y un mejor México. 11 Noticias, Carla Contreras. ¿Qué irá a pasar? ¿Usted qué piensa que irá a pasar con la reforma educativa? La mal llamada, como le dice el virtual presidente. Somos de la idea, y lo repetiremos, que hay cosas dentro de, hay elementos dentro de la reforma educativa que deben de ser considerados. El gran tema, en donde está la gran discusión, es en el tema de las evaluaciones a los maestros. Pero hay otra cosa que sí le debo de decir. El avance que se dio respecto a que los maestros puedan acceder a nuevos cargos, a que les paguen más a través de su desempeño, yo creo que es algo que tiene que valorarse. Y segundo, que los maestros se ganen la plaza. Entiendo que lo que estoy diciendo en el sur del país no va a gustar, pero deben los maestros ganarse, maestras, maestros, su plaza. No se pueden heredar, así de fácil. Bueno, tema el educativo, a ver qué pasa, ¿eh? Ese no está definido ni tantito, ni el educativo, ni el energético, ni el aeropuerto, ni el avión. Hay varios que están ahí a punto de empezar a discutirse ahora sí a profundidad. Eso esperamos. Querido Miguel de la Cruz, te saludo con enorme gusto hasta el Festival de Cine de Guanajuato. ¿Cómo has estado, Miguel? Todo bien, Javier. Hoy transmitimos desde una locación donde tantas veces hemos estado, sobre todo en el Festival Cervantino, que es la Plaza de la Paz. Al fondo se ve la Basílica y es una parte emblemática de Guanajuato. Pues, ¿qué te cuento? Ya empezó acá en Guanajuato el Festival de Cine, precisamente de esta ciudad, o debería decir yo de este estado. Arrancó de una manera muy particular, porque si bien estamos acostumbrados a la alfombra roja con una gala de noche, Yo diría que la ceremonia principal se hizo en el auditorio de la universidad y eso alrededor de las 10 de la mañana. ¿De qué se trata? Pues un proyecto que nació al interior del festival mismo y que lleva por título Identidad y Pertenencia. Bajo esta idea se convocó a universitarios para que propusieran temas con la idea de identidad y pertenencia, temas que fueran desarrollados en audiovisuales. Bueno, pues se hicieron documentales en corto, son productos que duran 5 o 6 minutos, y de 70 aproximadamente que se recibieron, se eligieron 25, y de los 25, después de un proceso, ya van 6 que están compitiendo por llevarse el premio al mejor corto documental sobre este tema. Tenemos la historia, ¿qué te parece si la vemos, Javier? En medio del caserío, la Universidad de Guanajuato, resguardada por su fachada blanca, recibió a los equipos creativos de 6 documentales. Dentro, el auditorio lleno para presenciar la proyección. Y eso es porque el festival se ha preocupado por encontrar y contar las historias de Guanajuato. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato convocó a universitarios a participar con temas sobre identidad y pertenencia para tratarlos con documentales. Creo que es importante abrir el festival con lo nuestro, Guanajuato para el mundo, con nuestros historias, nuestro orgullo. Estuviste allá con nuestros danzantes y nuestros raperos y pues muchas figuras de las tradiciones también. El festival recibió alrededor de 70 propuestas. Tras una selección quedaron 25 y después de 6 meses de talleres, diplomados y conferencias, quedan 6 finalistas. Nostalgia sobre los cines que hubo en León y el mensaje profundo de su director. Si hay algo que quiero que se lleven del documental y que se lleven de esta experiencia de identidad, es que nunca olviden que sus historias importan. Una historia acerca de un niño que practica golf, unos raperos, un festejo de Semana Santa, la vida difícil de una mujer llamada Anita y un niño danzante. Así emprende el GIF, su segunda parte en Guanajuato. Los que nos ven, pues todavía hay tiempo para lanzarse acá a Guanajuato y acompañarnos en todas las actividades del festival. Bien, Javier, pues apenas terminó esta ceremonia donde se conocieron estos documentales, arrancó el rally enfrente del Teatro Juárez, donde emprenden la realización de películas con tiempo límite. Y después de eso, pues la gala en la noche, que ya te decía, que ayer se presentó una película uruguaya denominada Las Herederas. He de decirte que cuando habló ante el público el director de esta película de Uruguay, se nota el contraste entre la producción cinematográfica que hay en México de alrededor de 150 películas al año con la producción uruguaya, que nos decía el director, de tiempo reciente se reactivó porque el cine no se hacía. De hecho, las actrices de esa película son actrices de teatro y ya veteranas actrices que en alguno o un par de casos es primera vez que hacen cine. Así la cinematografía de otro país, y es donde el comparativo pues favorece mucho a México. En fin, hoy estaremos listos para estar pendientes del homenaje a Damián Alcázar, además de una alfombra roja para niños con una proyección igual para niños, entre otras actividades aquí en Guanajuato. Y bueno, para darle continuidad a nuestras actividades cotidianas de la sección, les presento el libro del día. Se trata de Paisajes del Limbo, de Mario González Suárez. Es una publicación que ya ha tenido otras ediciones. Si el público busca este título, Paisajes del Limbo, se lo encontrará en otras ediciones, en otras editoriales. Sin embargo, la más reciente corresponde al Fondo de Cultura Económica, tan reciente que el lunes pasado tuvo su presentación. ¿De qué trata? Pues es una antología de cuentos de la literatura mexicana del siglo XX. ¿Dónde está la importancia de este libro? Pues que rescata historias breves de algunos escritores que de otra forma no podrían salir si no es con una antología como esta. Arqueles Vela, por ejemplo, Guadalupe Dueñas, Salvador Elizondo, Daniel Sada y Juan Vicente Melo están entre los autores. Pues un banquete literario con rescate de historias que de otra forma sería difícil tenerlas en el papel. Este es el libro del día. Y continuamos en Leo con 11. Yo les recuerdo a los lectores que pongan mucha atención en las mejores frases que detecten, porque deben escoger tres, y si esas frases empatan con las del autor el día de la sala de lectura, pues se van a llevar una buena sorpresa. El autor Ernesto Alcocer estará con nosotros el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, ahí en La Condesa, Tamaulipas 202. Ahí es la cita. Si van leyendo el libro, vayan. Si no han leído, vayan. Y si están un poco atrasados en la lectura, pues métanle el acelerador y ahí los esperamos. Mientras tanto, los lectores nos están recomendando, nos están compartiendo sus lecturas. Aquí los tweets de este día. El primero que tengo es de Alma Rosa. No nos abandona, Alma Rosa siempre está en la lectura, y ella comparte. Dice: me gusta estar contigo, lo confieso. Me produce tranquilidad verte tan en control. Después de lo que te hicieron, te admiro, no entiendo cómo lo consigues, no creas todo lo que ves. En gran parte, la lectura a la altura donde va, pues tiene que ver con la relación de sentimental de dos personas. En mucho se hace énfasis en las lecturas que nos comparten los seguidores de Leo con 11. Y ahora tenemos a Rita Albarrán, otra lectora muy constante. Dice: un rescate de las páginas de Aparición Forzada. Recuerde que el objetivo no es llegar, sino hacer el viaje. Así de breve y contundente lo que rescata Rita Albarrán. Y me da gusto decirte que entre los lectores habituales aparece un nuevo lector, Cristian Melo. Bienvenido, Cristian, es primer tuit que recibimos y te agradezco mucho lo que compartes. Si de verdad no puedes con este país, organiza una revolución o vete a vivir a otra parte. Y si no te sientes capaz o no te atreves, aguántate, pero no nos vengas a amargar la existencia. No sé por qué, pero esta frase, entre amigos o enemigos, conocidos o desconocidos, se ha de repetir en algunos casos, sobre todo cuando hay cambios en la vida social o política de un país o una ciudad. Bueno, no sonará conocido, ahí va Leo con 11. Los invito que, así como Cristian Melo, que acaba de empezar, así otros se sumen a Leo con 11 y nos envíen sus tweets a @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, Lea Cruz, con el hashtag Leo con 11 y 11 Noticias. Bueno, el poema del día, gracias maestro Felipe Garrido, no nos falla. Este es Volverá el polvo al polvo, y es nada menos que de Dolores Castro. Sin duda, una de las poetas mexicanas vivas más valiosas que tenemos hasta el momento. Y dice: volveré el polvo al polvo, caerán desmesurados los cabellos como último baluarte de mi cuerpo. Te esperaré a la orilla, en los maderos rotos del recuerdo, al tomarte la mano, pobre muerte, tan antigua, tan niña, palpitará en tu sangre la madura inquietud de cada día. Palabras contundentes de la poeta Dolores Castro, y esto es lo que se pueden encontrar en la página del maestro Felipe Garrido. Un poema al día es www.unpoemadia.wordpress.com. Se van a encontrar cientos de poemas como este, y lo que le falta a este, porque tan solo les leí el inicio. Así van las cosas acá en Guanajuato. De donde llegan también los buques a esta ciudad. Javier, comentarte antes de la ciudad amurallada es que en el marco de este Festival Internacional de Veleros visitamos uno muy particular. Es el buque de la Armada Colombiana de nombre Gloria, y te invito a conocer esta historia. El buque Escuela Cuauhtémoc de México acaparó miradas y visitas durante el CEL Cartagena 2018. Sin embargo, el navío colombiano de nombre Gloria celebró sus primeros 50 años con una tripulación de alumnos compuesta mayoritariamente por mujeres. Es una forma de dar a conocer el poder de la mujer. Es una forma de hacer saber que nosotras las mujeres también podemos hacer todo lo que los hombres pueden hacer, que tenemos las mismas capacidades y que no nos podemos dejar limitar por nada. Zarpó desde el pasado 18 de junio de Callao, Perú, con 51 mujeres y 3 hombres que reciben instrucción naval. Las expectativas eran grandes, pues es la primera vez en la historia de este buque que abordan tantas alumnas femeninas. Precisamente nosotras las mujeres estamos en la ingeniería para demostrar que nosotras también podemos, que nosotras también tenemos las capacidades. Entonces, nosotras acá en el buque, cuando estamos navegando, hacemos también los chequeos de los motores, verificamos los generadores, verificamos funcionamiento, también la limpieza, como para relacionarnos en el motor en cuanto a lo que vamos a hacer cuando seamos oficiales. Las historias que navegan a bordo de Gloria son numerosas, pero impulsar la inclusión de la mujer en la formación naval y en especialidades consideradas para hombres, sin duda, lo hará trascender. Pues todo el mundo decía que no íbamos a poder, que hay muchas maniobras pues complicadas, pero pues le hemos demostrado a todos que sí podemos, y la verdad es un gran orgullo y un esfuerzo muy grande, pero las mujeres sí podemos con esto y con mucho más. Sí. Bueno, Javier, pues comentarte que el buque Gloria recibió su nombre en honor a la esposa de un ministro de defensa de nombre Gabriel Reveiz. El nombre de esta mujer era Gloria Sadowski y ella impulsó que se tuviera este buque. Es por eso que lleva este nombre de Gloria, y como bien lo veíamos, pues cumplió 50 años de función, cumplió 50 años de vida, y es por eso que en el marco de esta celebración, pues precisamente la tripulación fue en su mayoría femenina. Comentarte, Javier, también que ayer platicando con las cadetes que tripulan, pues nos comentaban cómo ha sido la convivencia con ellas. Pero bueno, al regresar vamos a seguir conversando y para platicar de la ciudad amurallada que es Cartagena de Indias. Vamos a un corte y regresamos. La iglesia de San Pedro Claver en Cartagena de Indias es un templo católico dedicado a San Pedro Claver, cuyos restos se encuentran en su altar mayor. Mi nombre es Eliu Gil. Llegó un momento en que fumaba 24/7. Creo que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Se te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, sí, un café. El consumo de drogas no es un juego, no empieces este camino. Acércate, llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías, donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. PAN. Playas, naturaleza y comida exquisita es lo que nos ofrece Ixtapas y Guatanejo en el estado de Guerrero. Acompáñanos. Nos adentramos en la poesía de Elvis Guerra, ganador del premio Casa Creación Literaria en Lengua Zapoteca. Y en la música conoceremos la trayectoria de uno de los compositores más notables en América Latina, Mario Lavista. Domingo 29 de julio en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook La Hora Nacional Oficial, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. 30 aquí de la hora de Cartagena, 7:30 la hora del centro. Vámonos de nuevo contigo, Angélica. Cuéntanos de esta mirada tan padre que tienes desde donde estás aquí en Cartagena. Vista espectacular, Javier, como todo lo que hay acá en Cartagena, y ya te contábamos del buque Gloria colombiano tripulado en esta ocasión en su mayoría por mujeres, y ahora sí vamos a conocer los encantos de una ciudad amurallada como es Cartagena. El Festival Internacional de Veleros 2018 atrajo a miles de turistas hasta Cartagena de Indias, ciudad que presume una imponente muralla construida hacia finales del siglo XVI, la cual es valorada por turistas nacionales y extranjeros. Estamos mirando los buques, hemos aprovechado para visitar la ciudad amurallada, para visitar las diferentes playas que tiene Cartagena, que son diferentes, pero son muy, muy bonitas y muy agradable el mar. La entrada principal de esta ciudad fortificada está marcada por la Torre del Reloj, monumento emblemático que se encuentra entre los más bellos del mundo. Al interior, un lugar te conduce a otro sin cansancio. La Plaza Santo Domingo, con su iglesia y convento, atrae fotografías constantes por la escultura donada por el artista plástico Fernando Botero. Lo mismo ocurre con la Plaza Bolívar, cuya Basílica de Santa Catalina es una de las más antiguas en Cartagena, construida en el año 1500. Alrededor de la iglesia de San Pedro Claver, las mujeres palenqueras recuerdan a los visitantes la historia de libertad de su pueblo. Llevamos 7 días, mañana cumplimos 8 días y pues cada 2, 3 años venimos acá porque Cartagena es espectacular, el intercambio de culturas, mucho turista. Fachadas coloniales, edificaciones históricas y una vasta oferta cultural le valieron a esta ciudad amurallada de Cartagena el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1984. Es imposible, Javier, en una tarde recorrer todos los sitios históricos y todo lo que tiene Cartagena para ofrecernos, porque más allá de la ciudad amurallada, pues también están otros barrios alrededor. Y qué decir de las playas. Por el momento, esta es la información que te tengo. Muchas gracias, Elvira Angélica. Saludos, hasta el rato. Le cuento que ya tenemos los portales el día de hoy, para que usted sepa qué anda pasando en algunos de los portales. Primero tenemos el de 11 Noticias, en donde hay varias cosas. Fíjese qué interesante es esto. Salve el destino de México, le dijo José Mujica a Andrés Manuel López Obrador. Toda la entrevista por ahí para que la vea usted, una declaración muy interesante. Segundo, alerta viene, ola de calor. Estados del norte alcanzarán 45 grados. Ahora sí que, ¿qué nos dicen a nosotros, verdad? Alerta con la onda de calor, aquí la tenemos. Bueno, ¿qué otras cosas hay importantes? Primero, que un hombre causa explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Pekín. No pasó a mayores, todo quedó bajo control. Segundo, que en términos nacionales, que México y Cuba delimitan territorio en el polígono oriental del Golfo de México. Y también que Francia se opone a todo acuerdo comercial global entre la Unión Europea y el caso de Estados Unidos. A ver, noticias de última hora que tenemos, que el Barcelona envía jugadores en primera clase y a mujeres en turista. ¿Cómo ves esto? O sea, el Barcelona envía a los jugadores en primera clase y si van sus mujeres en turista, como dice un amigo, van remando, ¿no? O sea, van allá atrás. Bueno, así funciona este equipo tan progre. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Ejecutan a responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. A mí no se me olvida, me tocó dar esa noticia. Fue impresionante, ¿no? Un hombre que avienta gas auténticamente. ¡Shum! Suelta el gas sarín en el metro. Imagínense la cantidad de gente que murió. No, una cosa terrible, no podían esperar la gente. Lo atraparon luego. Bueno, ¿qué más tenemos ahora? Vamos con, ya sabe que si quiere ver en la noche nuestros, o a lo largo del día nuestros noticiarios, aplica ver en la mañana, en el meridiano o en el de la noche. Bueno, vamos ahora a Animal Político. Animal Político trae dos temas que nosotros consideramos centrales. Uno, Morena presenta iniciativa para reducir a la mitad del financiamiento a partidos políticos. Y dos, que los jueces son fundamentales para la paz social, sus salarios no deben reducirse, y lo dijo Olga Sánchez Cordero. ¿Qué otras cosas hay? ¿El PRI cambiará de nombre? Se preguntan militantes, analizan qué hacer con el partido tras el fracaso del 1 de julio. INE, no haya pruebas de que AMLO donara 500,000 pesos al fideicomiso para el sismo, para los damnificados del sismo. Ese es un asunto que ahí está. Recuerde que él dice que no lo dio, sino lo hizo a través de su mujer. Equipos de Peña y AMLO están negociando el TLC con un solo frente, y Guardia Nacional no se concretará en el corto plazo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador priorizará nueva Secretaría de la Seguridad Pública y salida de militares. Tenemos ahí los cartones de Ramón, y de ahí nos vamos directamente al sendero del PGSDP Noticias. Primero, lo que tenemos es que nombramiento de fiscal a modo exhibe contradicciones de PAN y Yunes. Este es en el caso de Veracruz. Y el otro gran asunto que tenemos es que él deja 7 muertos, ataque de grupo armado en una funeraria de Michoacán. Terrible esto de Michoacán, ¿eh? Estaban velando a un joven, y el resto de la historia usted ya la sabe. Bueno, ¿qué otra cosa le contamos? A ver, de estos temas que vale la pena bajar, canciller de Canadá en México. También que temperaturas extremas afectan a Mexicali y a las aves, tal cual, como aquí, que están haciendo un calor bárbaro, le insisto. Bueno, ¿y qué más tenemos? Que este tema que ya le dimos cuenta, pero déjeme ser enfático en él, ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Telcel y AT&T entreguen información de llamadas contra Andrés Manuel López Obrador, y que detectan toma clandestina en Panteón Santa Lucía, en Azcapotzalco, de lo cual, por cierto, ya le habíamos dado cuenta. Vámonos hasta Berlín con Laura Iglesias de la Deutsche Welle. Querida Laura, te saludamos con gusto. ¿Qué tenemos en la agenda? Te saludamos desde Cartagena hasta allá, hasta Berlín. Adelante, Laura. Hola, bueno, pues quería contarles esta semana la polémica que ha generado la dimisión del jugador de fútbol Mesut Özil de la selección de fútbol. El mensaje que da es que Alemania no es la sociedad abierta y pluralista que cree ser. Después de la foto que en mayo él se hizo con el presidente turco durante un evento benéfico en Londres, pues le llovieron las críticas en Alemania por haberse hecho esa foto con un presidente que en Alemania está considerado como un déspota porque ha encarcelado a decenas de miles de ciudadanos y que ejerce represión sobre la prensa y sobre el poder judicial. Y Özil dice que él no se hizo esa foto por motivos políticos, que lo hizo solamente para mostrar sus respetos a ese cargo político, el más alto cargo político de su país, del país del que procede su familia. Pero eso de que no separa el cargo de la persona que lo ejerce, por muy futbolista que sea y no político, bueno, pues no parece un argumento del todo creíble. No obstante, sí que parece que tiene razón en que las actuaciones de otras personalidades del fútbol, si son alemanas, pues que no merecen las críticas tan fuertes que él ha recibido. Y él cita el caso de Lothar Matthäus, que es un antiguo jugador de fútbol en Alemania y que es ahora una figura honorífica para el fútbol alemán, y que se reunió con Putin, considerado también por bastantes alemanes como un déspota, pero que apenas recibió críticas. Y dice que muchos alemanes, también el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, bueno, pues que lo alaban como un alemán muy bien integrado en la sociedad alemana, un alemán de origen turco, pero que solamente lo hacen después de que Alemania ganara el Mundial de Brasil, y no después de la mala actuación de la selección en el Mundial de Moscú, de Rusia, perdón. Así que sí que cree que hay diferencia entre las críticas que se les hacen a los alemanes o a los que tienen trasfondo musulmán, y es algo que piensan la mayoría de los turcos de religión musulmana que viven aquí en Alemania. El 60%, a causa de esos recelos de los alemanes con el Islam, con los musulmanes, pues el 60% de los turcos, de los alemanes con orígenes turcos, se sienten muy vinculados a Turquía. Solamente el 38% se sienten especialmente vinculados a Alemania, y es un dato alarmante que debe dar que pensar a las autoridades alemanas para reconocer este asunto como un problema, para ponerle solución. Oye, Laura, déjame preguntarte, ¿tú cómo la ves? Porque sí, evidentemente recorrió el mundo esto, y él habla de discriminación. ¿Y cuál está siendo la reacción alemana a partir de que él deja de jugar en el equipo que de cualquier manera es un jugador importante, muy activo, muy interesante, dirían los que saben de fútbol. ¿Esta parte cómo se alcanza a ver en la opinión pública alemana? Bueno, la opinión pública alemana en general lamenta perder a este jugador en el que todos coinciden en señalar su calidad, un jugador excelente que ha logrado 23 goles para la selección y que ha hecho posible muchos triunfos, entre ellos la victoria en el Mundial de Fútbol de Brasil. Pero al mismo tiempo también es general la crítica por esa fotografía con alguien que se considera en Alemania como un déspota por las razones que he mencionado antes. Lo que pasa es que también muchos le dan la razón a la hora de decir que si eso lo hubiera hecho un alemán, pues que las críticas no habrían sido comparables. Hay que ver ya simplemente el hecho de que el gobierno alemán o muchos sectores de la sociedad alemana consideran a Erdogan como un déspota, pero al mismo tiempo eso no impide a este país pactar con ese gobierno el suministro de armas a su ejército. Y es una actitud que no parece muy coherente y que no recibe esa marea de críticas en la opinión pública alemana. Es decir, se piensa por lo general que fue un error esa fotografía, pero también que las críticas han sido demasiado exacerbadas con Özil. Lo reconoce el propio presidente de la Federación Alemana, que hoy mismo decía que no ha dejado suficientemente claro que el racismo está totalmente fuera de la selección alemana, del fútbol alemán, y que ese ha sido su error. Es fuerte el asunto porque es un jugador destacado. Ahora, Laura, hay algo que uno no puede perder de vista. Es un gobierno electo hace 2-3 semanas, incluso cuando estaba el Mundial, hubo elecciones y ganó Erdogan. Que esa es otra parte que luego coloca a este tipo de gobiernos en tesituras muy difíciles para verse, a pesar de que pueda uno criticarlos, pero resulta que están elegidos, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? Bueno, elegido, pero aunque no se habló de fraude electoral esta vez, aquí en Alemania sí se llamó la atención sobre el hecho de que el resto de los partidos no tuvieron el mismo grado de oportunidades en la prensa en Turquía, porque la prensa está controlada por las autoridades, sí, y porque hay una presión constante sobre los periodistas. Hay cientos, hay miles de periodistas encarcelados desde el fallido golpe de Estado. Es decir, que es una victoria, pero en unos comicios en los que no todos competían en igualdad de condiciones. También es un problema para muchos alemanes el hecho de que el 1,5 millón de alemanes con raíces turcas que viven aquí, pues que se siente cada vez más vinculados a Turquía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Erdogan no los ignora, los capta, se ocupa de ellos, cosa que el gobierno alemán hace mucho menos y tendrá que mejorar eso en el futuro. Laura, te mandamos muchos saludos a Berlín y muchas gracias como todas las semanas. De nada. Gracias. Laura, allá desde Berlín. Julián está de vacaciones, estará en 2 semanitas, creo que ya de vuelta. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:43 en hora del centro. Adelante, Guadalupe, te saludo allá hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querida Guadalupe? ¿Qué tal, Javier? Un abrazo a ti y a todo el equipo de Canal 11. Estamos disfrutando todo lo que nos están presentando en Barranquilla y, por supuesto, también muy contentos del comportamiento de la delegación mexicana. Nos gusta vernos en el primer lugar en el medallero, la verdad. Oye, sin la menor duda, te diría, los que saben de este deportes, pues, sí, las federaciones incluso, tenían una idea de que podrían alcanzar determinado número de medallas a este día. Y hasta donde entiendo hay como 6 de oro más de las que originalmente se pensaban. Hay que, mi querida Guadalupe, tampoco demasiadas ilusiones, estamos felices, pero ahí viene Cuba y te has de imaginar que en atletismo y en box, a ver si no nos dan una repasada y nos agarran a trapazos. No, sí, son rivales de los que hay que cuidarse y además siempre es tradición que estemos ahí peleando junto con Cuba y con Colombia el medallero. Pero bueno, seguimos atentos a cómo se comportan. Hasta ahora seguimos disfrutando del oasis del primer lugar, Javier. Claro que sí. No vamos a estar lejos de ese lugar, ¿eh? Yo creo que, si te soy sincero, no va a ser fácil lo de Cuba, pero hay que pelear el segundo primero, hay que pelear, seguir en el primero. Pero si eso pasa, lo que todos suponemos, hay que pelear en serio el segundo lugar. Colombia viene fuerte y no hay que perder de vista que es país sede. Así es. Pues seguimos aquí en el estudio, Javier. Si te parece, vamos a platicar también sobre un asunto importante y le queremos dar la bienvenida. Adelante, Guadalupe. Gracias, Javier. Le queremos Bienvenida, Juan Carlos Córdoba González. Él es el director general adjunto de vinculación social de la Secretaría de Salud. Y vamos a tocar un tema que nos vincula a todos, que bueno, es el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2018. Hay una convocatoria. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo? Bienvenido. Gracias, muy está buenos en curso días. La convocatoria. ¿Cómo les sí, ha ido? Está en curso la convocatoria. Se inició el pasado 7 de mayo y concluye el próximo 7 de septiembre. El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria es el mayor reconocimiento que hace el gobierno de la República a todas aquellas personas o grupo de personas o jóvenes que hacen algún trabajo voluntario, este trabajo es no remunerado, en favor de esta comunidad o este grupo vulnerable. Este reconocimiento en el gobierno del presidente Enrique Peña es muy importante, el poder reconocer este trabajo, y que lo hemos visto permanentemente el año pasado en los sismos que se presentaron claro. En varios estados del país. En México hay una enorme efervescencia, una gran necesidad de hacer cosas, pero también de participar para lograrlas. ¿Cómo se vinculan en este caso organismos del gobierno federal para diseñar de alguna manera o incorporar esto, esta acción voluntaria como políticas públicas aquí en nuestro sí, país? Sí, claro, es muy importante el trabajo voluntario, tan es así que lo que genera o contribuye al Producto Interno Bruto es del 3% anual. El año pasado participaron más de 2,100,000 personas registradas uh-huh. por las cuentas satélite que hace el INEGI, de las instituciones sin fines de lucro, y lo que sucede con esta aportación es de que la parte privada claro. Aporta más del 94% de las personas que participan en ello. Y para esto el gobierno, desde luego a través de varias dependencias, como es CEDESOL, como es la propia gobernación, que tiene diseñados diferentes mecanismos de participación ciudadana, relaciones exteriores con estas organizaciones que trabajan en favor de los migrantes, como es el caso de las patronas, ellas ganaron en 2013 sí. este premio, por poner algunos ejemplos. También Indesol tiene convocatorias para participar en o cómo involucrar este trabajo y cómo apoyarlo de forma participativa. El gobierno pone una parte, ellos ponen otra, y el caso de la beneficencia pública es otro factor importante, otra institución ¿no? que apoya este trabajo, y quiero comentarte que todos ellos forman parte del comité organizador. Forman parte de este comité organizador que encabeza el secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, y que tienen este interés de poder reconocer a estos líderes sociales, que los vean la sociedad como estos líderes o ejemplos que debemos de tener como sociedad para seguir trabajando en beneficio de aquellos que menos tienen y poder crear una sociedad más igualitaria mexicana a lo que tenemos ahora, ¿no? No, y como dices, es una tarea que nos involucra a todos. Todos conocemos a alguien que hace una labor extraordinaria y que no recibe remuneración alguna. Y un reconocimiento como este es pues un incentivo. Tú hablabas de las patronas, el caso de estas mujeres uh-huh. que preparan comida, que la llevan, que la distribuyen, que la entregan, que vean que se reciba. O sea, el reconocimiento a una labor tan extraordinaria, a quienes están migrando hacia un territorio que les llena de incertidumbre. En ese momento no saben cuál es su destino. Ellas son un alimento, un aliciente. Y reconocer este tipo de labor es muy importante. Hasta ahora en la convocatoria, ¿cuántas personas están inscritas? ¿Cuál ha sido la participación que han tenido en lo que va de la convocatoria? ¿Cuándo inició esta convocatoria? La convocatoria inició el pasado 7 de mayo. Actualmente tenemos registradas al día del lunes, que es el día que tengo el último reporte, 200 postulaciones. Esto es en sus tres categorías. La categoría grupal, que para inscribirse, digamos, debe tener una experiencia no menor a 5 años. Lo mismo uh-huh. sucede con la categoría individual, que uh-huh. también deben de tener un reconocimiento o deben de demostrar una experiencia de no menor a 5 años. Y en la categoría juvenil, que para ser postulados deben de tener una actividad, pues por la corta edad, mayor a 3 años. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de la juvenil, que va de 18 a 29 años. si postulan a una alguien menor a 18 años, uh-huh. esto el comité organizador ve la postulación y si es merecedor algún reconocimiento, ellos les dan un reconocimiento especial por su participación. ¿Y habrá premios para quienes habrá premios. Reciban? 200,000 pesos a la categoría grupal, ajá. 100,000 pesos a la categoría individual y lo mismo para la categoría juvenil, 100,000 pesos. Bueno, pues está interesante. ¿Sigue abierta la convocatoria todavía? Sigue abierta hasta el próximo 7 de septiembre a las 12 de la noche, a medianoche. Pero sí quisiera abrir esta convocatoria para que toda aquella persona que conozca a alguna persona que se haya, que haya ayudado, que conozca que hace esta labor, porque quienes hacen esta labor no quieren reconocimiento. Claro. O sea, no buscan el reconocimiento, pero me parece que es bien importante el poder señalarlos como ejemplos de la sociedad. Que hay el, muchos. Hay muchos, uh-huh. y muchos, te puedo decir que Rafael López, quien es un líder de los topos, uh-huh. él fue premiado el año pasado como en categoría individual. Y así te puedo decir varios ejemplos. Pero bueno, lo que queremos es que la sociedad mexicana identifique este tipo de personas, claro. y que este tipo de personas, pues el jurado calificador tenga muchos elementos para poder este año dar este premio a quien, pues, a quien sea un ejemplo a la sociedad. Este jurado calificador lo preside el actual presidente de la Cruz Roja Mexicana, el licenciado Fernando Suinaga, pero participan muchas instituciones, la propia sociedad civil, participan universidades, quienes son quienes, uh-huh. De acuerdo a la contribución de la cultura solidaria, al impacto que tienen en la comunidad, en el sector que apoyan, son quienes determinan, okay. quiénes son los ganadores. Digamos, es un premio a la sociedad civil que también es evaluado por la propia sociedad civil. Muy bien, pues estaremos pendientes de quiénes son los ganadores y finalmente el día que reciban este galardón, pues aquí los vamos a conocer. Te agradecemos mucho esta Muchas mañana gracias. Tu visita, Juan Carlos Córdoba González, director general adjunto de vinculación social de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, gracias, buenos días y regresamos nuevamente contigo, Javier Solórzano. Adelante. Muchas gracias, querida Guadalupe. Saludos allá hasta la Ciudad de México. Oiga, hay cosas importantes en ciencia. Siempre la hay, siempre lo hay. Pero ahora ya hay algo nuevo, que es lo que tiene el día de hoy Alejandro. Querido Alejandro, ¿cómo has estado? Buenos días. Javier, bastante bien. Buenos días. Pues muchísima información. Quiero comentarte de una en especial que ayer estuvo dando la vuelta al mundo y fue el hallazgo de agua en Marte. Fíjate que esta es una, pues, una noticia que sorprendió a muchísimos académicos en el ámbito internacional. Por primera vez en la historia de la exploración del espacio, se tiene la certeza de la existencia de agua líquida en el planeta rojo. Científicos de la Agencia Espacial Italiana descubrieron un gran lago bajo el hielo de Marte. Durante 3 años analizaron datos recopilados por el radar MARSIS a bordo de la sonda orbital Mars Express. Escuchemos. Vimos un reflejo brillante en lo que estábamos observando. Sin importar lo que pensáramos, eso que veíamos en las capas de depósitos del Polo Sur no podía tratarse de material seco. Llegamos a la conclusión de que la única posible explicación para esas refracciones brillantes era la presencia de agua líquida. Los especialistas llegaron a la conclusión de que ese brillo corresponde a una masa de agua de más de 20 kilómetros de diámetro en el Polo Sur marciano. Y bueno, estiman que la temperatura de este líquido podría ser de 74 grados Celsius bajo cero. Sin embargo, al tener un alto contenido de sales provenientes del suelo marciano, estas actúan como un anticongelante, lo que le permite el estado líquido. Y esto aumenta la expectativa para encontrar vida en este planeta. Existen todos los ingredientes para pensar que la vida puede existir allí, o que este lugar puede mantener vida si es que existe en Marte o en su superficie. Como sea, nuestro radar MARSIS no puede decirnos nada más. Podríamos especular sobre cuáles son las condiciones en ese lugar y si estas condiciones son favorables o no. Pero este no es un instrumento que pueda responder directamente la pregunta sobre la existencia de vida en Marte. Bueno, más información. El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rurik List Sánchez, alertó por primera vez sobre la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y asegura que pone en riesgo a la biodiversidad local, así como a los ecosistemas que se han consolidado en los últimos 10,000 años. Liszt Sánchez es parte de los 2.500 científicos de 43 países que advirtieron sobre este peligro en un estudio publicado en la revista Bioscience. El investigador de la UAM, Unidad Lerma, advirtió que suman más de 10.000 los vertebrados que estarían en serio riesgo por la edificación de este muro fronterizo. Y entre las especies amenazadas, dijo, se encuentran bisontes, jaguares, berrendos, borregos y marrones, además de otros mamíferos, reptiles y anfibios. Preocupados por la vulnerabilidad de los niños ante los altos índices de contaminación, organizaciones no gubernamentales presentaron el programa No Apto para Pulmones Pequeños. La mala calidad del aire de las ciudades mexicanas representa un serio riesgo para la salud. Genera al año 17.000 muertes perfectamente previsibles. De esas, 10% corresponde a menores de 5 años. Solo en el año 2016, 1.680 niños y niñas menores de 4 o 5 años han muerto, sea por asma, sea por infección respiratoria aguda. Ante esta situación, la Red por los Derechos de la Infancia en México y Greenpeace presentaron el informe No apto para pulmones pequeños. Porque niños y niñas respiran el doble más rápido que los adultos, pues ingieres mucho más aire que nosotros como personas adultas. También porque sus organismos todavía se están desarrollando y su sistema inmunológico está más frágil que el de un adulto. Indicaron que a pesar de los avances en años recientes, aún son limitadas las políticas para mejorar la calidad del aire y establecer un control eficiente de las micropartículas que emite el transporte motorizado. Se pronunciaron por normas más estrictas. Y que esto permita incluir la cuestión de respirar un aire limpio como un parámetro de nuestra canasta básica para poder vivir de forma digna. Como lo hacemos con la cuestión de tener un trabajo, de tener acceso a la salud, que es parte de esto también, a la alimentación, etcétera. Hace la información en materia de ciencia y medio ambiente, Lupita. Muchas gracias, gracias Alex. Interesante lo de Marte, ¿no? Sí, por supuesto. Habrá que estar muy pendientes porque cuando hablamos de vida no necesariamente es vida humana. Sí, ¿no? Microbiana. Microbiana. Gracias, Alex. Gracias. Vamos a una pausa, tenemos más. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos. Adiós.